frente a la negativa del Ministerio de Trabajo de renovar la línea 1 del programa de trabajo autogestionado por falta de políticas de fondo para nuestro sector, por una ley de expropiación nacional sin costo para los trabajadores y con gestión obrera, nos estamos movilizando en una jornada nacional de lucha desde el Encuentro Amplio Nacional de Cooperativas. Más de 60 cooperativas y empresas recuperadas de todo el país denunciamos la decisión del Ministerio de Trabajo de suprimir la línea 1 del programa Trabajo Autogestionado, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras que sostenemos la economía social en una grave situación económica. La denominada línea 1 del programa Trabajo Autogestionado alcanza hoy a más de 19.000 trabajadores que han sostenido el trabajo en tiempos críticos de crisis en nuestro país y es fundamental para sostener nuestra producción cooperativista. Sin embargo, y a pesar de todos estos datos, hoy nos encontramos con la decisión del Gobierno Nacional de eliminar completamente la línea 1 del PTA y con una poca iniciativa de impulsar verdaderas políticas de fondo para nuestro sector. Miles de cooperativistas nos estamos movilizando en todo el país en una jornada nacional de lucha.